Estamos al pie del escenario aquí en 9 de Julio y Belgrano, conmemorando el Día de la Independencia con un combatiente de Malvinas, Saúl Pérez. Una reflexión. Qué grande, qué tal, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la reflexión, qué importante, ¿no? El mensaje, la patria no se rinde, estando los exsoldados que combatimos en Malvinas. Creo que este, como muchos ejemplos, son los que van a perdurar a lo largo de esta historia, en este momento histórico que vive el país, ¿no? De este gobierno neoliberal, entreguista, donde no ha entregado la soberanía, donde entregan los recursos naturales. Cuando hablamos de Malvinas y de soberanía, no solamente hablamos de lo que es territorio, ¿no? Sino también hablamos de lo que es la soberanía económica. Lamentablemente tenemos nuevamente el Ministerio de Economía, al frente del Ministerio de Economía, el Fondo Monetario Internacional. Otra vez de rodillas frente a los intereses extranjeros. La verdad que este día, el 9 de julio, este día de la independencia, es un día propicio para decir no al Fondo Monetario Internacional. La patria no se rinde, la patria está de pie y queremos un cambio de la dirección política que está llevando al pueblo argentino al hambre, a la desocupación. Estamos enfrente de una crisis. Yo lo escuchaba, dos segundos escuché una cosa que dijo por ahí el presidente, dijo que estábamos pasando por una tormenta. Ya estamos cansados de que mientan al pueblo argentino, lo peor ya había pasado, el crecimiento en el próximo semestre, semestral. Ahora la verdad que ellos tienen un barco que no saben para qué lado va, no tiene rumbo este gobierno y el pueblo se lo está demostrando en la calle, ¿no? Pasaron varios gobiernos democráticos desde la guerra de Malvinas hasta aquí. ¿Cómo podrías valorar este momento en particular para no solo la política hacia los excombatientes, sino también en esto que es una desmalvinización de...? Hemos vuelto a los 90, donde la soberanía se pone debajo un paraguas nuevamente, con los acuerdos que lleva el gobierno nacional, entregando los recursos, la riqueza, que no es de Macri ni del ministro de Relaciones Exteriores, es de todos los argentinos. Esto es importante, hay que entenderlo. Todas las riquezas que se están entregando le pertenecen al pueblo argentino, y por eso decimos no al Fondo Monetario Internacional. Por eso decimos, la patria no se rinde, estamos aquí en compañía con el pueblo argentino levantando la bandera celeste blanca, que es la única que nos cobija, que realmente nos representa y es la bandera que nosotros todos los argentinos vamos a portar. Yo la verdad que estoy muy preocupado por la situación, porque no queremos que nuestro pueblo quede desocupado, quede aislado, quede fuera de un sistema, en este sistema está quedando afuera, y queremos con todo el pueblo adentro para que pueda realmente tener una mejor calidad de vida. Hoy vemos chicos con desnutrición, los hospitales vaciados, las facultades que le cortan los recursos, las paritarias a la baja con un 15%. Digo, la verdad que esta es una crisis que la crearon ellos, porque veníamos bien en la última década, tanto echan la culpa al gobierno anterior, pero esta crisis la crearon ellos. Gracias, Saúl. No, gracias a ustedes, un abrazo grande a la gente de FM Gráfica, que lo llevan en el corazón y son todos unos compañeros militantes y trabajadores por los compañeros trabajadores gráficos y no solo eso, ¿no? Sino todos los trabajadores argentinos. Gracias. Gracias. Gracias. Un gustazo. Bueno, ahora me van a hablar a mí.